y por fin llegamos al último gran utopista del siglo XIX, Jack London. Antes de hablar de su obra, vamos a dar unas cuantas pinceladas biográficas, aunque no creo que sea necesario hacerlo. Jack London nació en San Francisco, California, el 12 de enero de 1876 y murió el 22 de noviembre de 1916. De formación inicialmente autodidáctica, después de varias experiencias como vagabundo y marinero, London regresó a Oakland, donde acudió a la Oakland High School. Allí escribió varios artículos para la revista del centro, el primero de los cuales fue Tifón en las costas del Japón, en el que relató sus experiencias como marino. En el verano de 1896 se matriculó en la Universidad de California, pero los problemas financieros lo obligaron a irse en 1897 y nunca se graduó. Tras ejercer diferentes profesiones, en 1898 entró en el mundo de la literatura, campo en el que alcanzó un éxito inusitado, no exento de polémica, pues en diferentes ocasiones fue acusado de plagio. Jack London se hizo socialista a la edad de 20 años. Se unió primero al Partido Socialista Laboral, abril de 1896. En 1901 lo abandonó y se adscribió al nuevo Partido Socialista de América. Su ideología socialista es evidente en buena parte de sus obras, aunque más aún lo es en su distopía El Talón de Hierro. Esta novela, redactada durante el verano de 1906, se inscribe en el gran periodo de actividad socialista de London y se propone un fin muy preciso: suministrar al movimiento una literatura viva y que aplique el marxismo al escenario americano en términos accesibles a un amplio público. Responde también a una necesidad de organizar la lucha, pues el reciente fracaso de la Revolución de 1905 en Rusia había convencido, sin embargo, a London de que un enfrentamiento sangriento sería ineluctable. Lo que quiere London es bosquejar el trágico fresco de la Revolución proletaria. El libro está hábilmente presentado como la edición crítica por un erudito del año 2700 de un manuscrito dejado por Alvis Everhard, esposa de Ernest Everhard, dirigente del socialismo revolucionario del siglo XX en América. Es el héroe al estilo de Jack London, de físico potente e inteligencia lúcida. En su primera parte, la novela expone en forma de diálogo tesis socialistas y capitalistas. El Talón de Hierro es el nombre dado por Everhard a la oligarquía plutocrática de los grandes trusts industriales. Aplastan sin piedad al pueblo de los trabajadores y arruinan a la clase media que ha tenido la ingenuidad de creer en una alianza con el capital. Este cobra en la novela una dimensión verdaderamente mítica. Es la bestia del apocalipsis, nunca saciada, que reduce al proletariado al hambre y la esclavitud. Everhard es uno de los principales jefes de la lucha que se organiza, pues el socialismo prueba primero la vía legal. En vano. Se trucan las elecciones, se compra a los sindicatos o se provoca el enfrentamiento entre ellos. Los trusts hacen que se reduzcan los salarios, rompen las huelgas, sabotean los periódicos socialistas, pagan atentados y traiciones. El capital internacional intenta incluso en 1912 provocar una guerra con Alemania a fin de desviar la atención. Pero unidos por primera vez, los socialistas se niegan a marchar. Una huelga general paraliza a los países beligerantes. Everhard, quien ha comprendido que ninguna acción parlamentaria dará resultado nunca, renuncia a las moratorias y se decide a lanzarse a la guerra abierta, a la violencia a la que se ve arrinconado. El Partido Socialista, colocado fuera de la ley, es acosado por el capital. Los revolucionarios se organizan en un ejército secreto. En ambos bandos hay tropas de choque, comandos, espías, traidores. Rebeliones aisladas son ahogadas en sangre y reina el terror. Por último, en 1913 los socialistas, confiando en su número, lanzan la insurrección general en Chicago. Durante días la batalla causa estragos y reduce a cenizas la inmensa ciudad. La lucha es despiadada. Matan a hombres, mujeres y niños. Rematan a los prisioneros. Precipitan a 40.000 personas al lago Michigan. Con armas robadas, navajas, mazos, cuchillos de carnicero, los proletarios se precipitan al asalto. El pueblo, abatido por los fusiles y las ametralladoras, triturado bajo las bombas, fracasa. Ahí se interrumpe el manuscrito. El pseudoeditor nos informa de que el socialismo triunfó por fin en el siglo XXI. La novela, con frecuencia grandilocuente, vale sobre todo por su inspiración y poder visionario. ofrece una descripción de esa revolución que los demás utopistas se limitaban a señalar como necesaria o inevitable, desde luego, pero ocurrida ya mucho antes. La obra evoca bien, en vísperas de la Primera Guerra Mundial, el carácter irreductible y salvaje de una lucha de clase que cobra en ella aspectos de epopeya. Parece presentir incluso la descripción del talón de hierro, el futuro ascenso de los fascismos. London, no menos pesimista que Bellamy y Morris, prefirió, sin embargo, insistir en la dura prueba que había de vivirse antes de la recompensa, del mismo modo que el apocalipsis precederá al paraíso recobrado.